nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon, porque bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por iTunes y por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es Sí se puede, respuestas y recursos para nuestros niños, jóvenes y familias migrantes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana lo va cantando nuestro joven Manuel Romero, quien dice así. Desde Matamoros hasta Laredo, de Ciudad Juárez al Paso, Texas, desde Nogales hasta Arizona pude llegar, y en la frontera de San Luis Río Colorado me echó la migra y hasta Mexicali fuimos a dar. Ay, Manuel, con su padre, esa versión original de Me Volví a Cruzar, en uno de sus CDs, le agradecemos mucho siempre la solidaridad con nuestra comunidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos, consultas. El número de hoy no es el que dice la voz del locutor, sino es el 415-951-4870 del estudio de Univisión Radio. Ya que el 31 de marzo se conmemora el Día de César Chávez, dedicamos el programa a informar y orientar a nuestras familias migrantes. Si bien los que decidimos emigrar a este país lo hacemos en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, tanto el proceso de llegar como el diario vivir, trabajar y educar a nuestros niños aquí conllevan duros retos, desafíos, dificultades. Tanto los recién llegados como los ya establecidos en estas tierras encaran riesgos y obstáculos para mantener a sus familias sanas, seguras, superándose. Pues además de las presiones cotidianas que nos enfrentamos todos, muchas de nuestras familias viven con temores o con las consecuencias de posibles, bueno, de pasadas deportaciones, con dudas, escondidos. Las buenas noticias son que hay progreso en la marcha hacia una reforma migratoria, que contamos con recursos de apoyo, fuentes de guía, sustento, aliento, y que podemos tomar medidas de precaución y de preparación. Así que si se pregunta dónde encontrar asesoramiento sobre asuntos de inmigración, escuche y participe. ¿Qué preparativos y planes debe hacer? ¿Sabe los requisitos para solicitar permisos de trabajo, visas, demás? ¿Quién califica para la acción deferida, para las visas? ¿Qué derechos y recursos respaldan a las familias y comunidades inmigrantes con miembros indocumentados? Bienvenidas sus voces, hombres, mujeres, jóvenes y niños de campos, pueblos y ciudades. Estamos aquí recibiendo sus llamadas en el 951-4870. Código de área 415. Pues estamos conmemorando el Día de César Chávez y las novedades en las leyes que impactan a nuestras familias migrantes, dialogando sobre los datos y los desafíos que estamos encarando. Información, orientación e inspiración de parte de nuestros generosos invitados expertos. Aquí estoy acompañada de todo un panel de expertos en cuanto a asuntos de inmigración se trata. Nos acompañan la licenciada María Rivera, abogada especialista en leyes de inmigración. Siempre un placer tenerla con nosotros. Gracias, Marisol, por tenerme y por hablar con las familias nuestras. Eso, y echándole porras desde atrás está en solidaridad su compañero Sócrates, que también madrugó y manejó esta mañana para acompañarla y apoyarla. También entre nuestros invitados expertos contamos con una pareja dinámica que lleva más de 25 años trabajando en el Valle de Napa, ayudando a nuestras familias a unificarse o reunificarse cuando se trata de trámites de inmigración. Son los consultores Teresa Foster. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque permitirnos entrar a sus hogares. Y claro, si tiene algunas preguntas, aquí estaremos haciendo lo posible, lo imposible, por ver cómo se le puede ayudar. Eso. Corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es la misma voz y figura que acompaña en su programa de radio que se llama de la KBBF, Hablando de Migración y Más, la columna en La Voz, Cruzando la Línea, y su programa de televisión Charlando con Teresa Foster. Y también orgulloso y compañero en su oficina de consulta se encuentra Sean Foster. Bienvenido a Nuestros Niños. Gracias por su trabajo, Sean. Muchas gracias, Marisol. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Maravilloso. Pues rompamos el hielo. ¿Qué tal un mensaje inicial? Sabemos que de estos temas hay mucha orientación desorientadora, hay mucha confusión. ¿Tienen un mensaje inicial para nuestra gente? María Rivera. Ay, Marisol, hay la audiencia, hay tres cambios, dos cambios especialmente, la acción deferida, que empezó agosto del año pasado. Eso es a lo que le llaman el DACA. El DACA. Y es para los jóvenes, y la segunda es, empezó marzo, este mes, primer de este mes, marzo 4, y esta es la el perdón provisional, que es muy importante para las gentes no tener mucha separación durante el tiempo que están tramitando su visa. Y qué buenas noticias, y vamos a explicar de qué se trata, quién califica, dónde ir para gestionarlo si califica. ¿Con qué entran ustedes? Teresa Foster. Claro que sí, pues mira, una de las cosas que fue muy importante que, ¿verdad?, mencionó María Rivera, es sobre los perdones provisionales y lo de acción diferida llamado por DACA. Así que sí es muy importante para toda nuestra gente, ¿verdad?, de este permiso provisional, la ciudadanía. Yo quiero enfatizar que, por favor, la gente que realmente puede, que ya tiene su tarjeta de residencia y sobre todo que le toca en español, que se haga ciudadano. Ciertamente es un gran honor y nos da muchos derechos y privilegios, inclusive para apoyar las reformas, mejoras y cambios que nos van a beneficiar a todos. Así que los que pueden, por los que no pueden, con así más es razón, así hacernos es ciudadanos. ¿Qué dice Sean Foster? Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, porque también sabemos que hay un, como se puede decir, movimiento del lado derecho que quiere limitar lo de inmigración. Y hasta quiere limitar el tipo de visas que se puede sacar, visas familiares en el futuro. Entonces sabemos que ciudadanos pueden aplicar para hermanos, papás, un sinfín de gente, ¿verdad? Pero quieren limitar eso mucho. Entonces nosotros le estamos animando a la gente que si se puede hacer ciudadano de una vez, que lo haga. Exacto, exacto. En la unión está la fuerza. Y ciertamente, lamentablemente, no todos estamos de acuerdo en los derechos y en las contribuciones que hacen nuestras familias, individuos, trabajadores y comunidades migrantes. Así que tenemos que unirnos, votar y hacer oír nuestra voz. Así que empezamos informándonos, educándonos, para eso estamos aquí hoy. ¿Qué tal, para empezar precisamente de esos derechos, tengamos o no ya los papeles, los permisos? En este país, nada más por estar presente, hay unos derechos humanos y civiles que es importante que conozcamos. ¿Resumimos algunos de estos de entrada? María Rivera. Bueno, tomar en mente que la ley de inmigraciones son leyes federales y las leyes del estado le tocan a todas personas que están presentes en California, por ejemplo. Quiere decir, o en los Estados Unidos, quiere decir si uno tiene una queja con su patrón, uno tiene derecho de quejarse al Departamento de Labor y ahí uno tiene sus derechos de pagarse, su horario, todos los derechos de tener tiempo durante el día, no trabajar muchas horas durante el día, no más de ciertas horas. Todos esos derechos tenemos todos pues, legal o sin papeles. Así que a la hora del trabajo, a la hora de la vivienda, a la hora de que nuestros niños tengan educación y servicios de salud, una vida digna, segura, y claro, con esos derechos vienen responsabilidades, y por eso hacemos nuestra parte también, por conocer las leyes, seguirlas, dar un buen ejemplo a nuestros niños y jóvenes. Así es. Sí, fíjate que todas esas son muy importantes. María, ¿quieres algo más que agregar? Educación también. Uno tiene el derecho de, si tiene niños con necesidades especiales, por ejemplo, usted tiene derecho de ir y tener su plan, cómo van a ayudar a ese niño. Cualquier especialista que necesitan, ahí están. Aquí tenemos muchos recursos en California en donde cualquier persona que lo necesita para los niños, su salud y su educación están ahí. Ocupar a los profesionales de la salud y la educación, para eso estamos, para eso estamos. ¿Iba a añadir algo antes del cortecito, Teresa? Claro que sí. Bueno, vamos a regresar. Yo creo que con esos derechos, lo de los impuestos. Ahorita regresamos. A pagar la planilla de impuestos, obviamente, y si no, con seguro, con ITIN y todo eso, porque nos va a servir a la hora de arreglar papeles luego. Familias, asuntos de inmigración. El tema a llamar hoy no es el que va a decir el locutor ahorita, sino que es el 415-951-4870. Hay líneas disponibles para sus llamadas. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a informarnos sobre las leyes de inmigración, los derechos y responsabilidades que nos conciernen. Y el teléfono a llamar con consultas, comentarios, consejos, puede ser anónimamente, que aquí su pregunta puede servir a muchos. Su interrogante, su inquietud puede beneficiar a otros. El número es 415-951-4870. Y todo el que llame va a recibir un folleto informativo con más recursos, enlaces, igual que números de teléfonos a los cuales puede llamar para consultar. Desde la antigüedad y desde lejos, un filósofo famoso llamado Voltaire dijo: toda persona tiene igual derecho a la libertad, a la prosperidad y a la protección de las leyes. ¿Qué dice usted? Porque a veces el que vive sin permiso aquí no se siente protegido, se siente intimidado, explotado, como hemos dicho, y perdemos esa dignidad humana que merecemos todos por ser seres humanos y que es importante a nuestros niños que nos vean caminar con la cabeza en alto, que no es una vergüenza, dadas las circunstancias y la necesidad, haber a veces cruzado las rayas sin autorización. Sabemos que es una situación complicada y cualquiera se encuentra en esa posición lo haría por sus niños, por su familia, por la sobrevivencia. Teresa, parece que ibas a continuar con lo que estabas diciendo. Mira, claro que sí. Una de las cosas muy importantes, ¿verdad?, que ya estamos casi en abril, ya se nos viene la fecha, ahora sí que la fecha clave de abril 15, que es cuando tenemos que hacer nuestros impuestos, es muy importante. Y como decías, ¿verdad, Marisol?, documentado o indocumentado, usted tiene que hacer los impuestos. Como se mencionó, si usted no tiene seguro social, pues el IRS es tan lindo que nos ha proporcionado el TIN number. Él recibe la plata, no importa de quién venga. Para eso no hacen preguntas. Exacto, exacto. Y es importante porque también, ¿verdad?, si usted va a arreglar su estado migratorio, pues es muy buen carácter moral. Demuestra de que usted, sí, y sobre todo si está casado con una ciudadana, un residente, entonces están ya demostrando que están haciendo algo juntos, y eso es algo que Migración está viendo bastante, ¿verdad, María? Oh, definitivamente. Que tienen cosas juntos, que tienen especialmente cuando van a hacer los impuestos, me dicen muchas personas me preguntan, pero yo trabajo por mi cuenta, informal. Así es. ¿Cómo es que yo voy a hacer mis impuestos? Yo le digo exactamente como yo lo hago. Yo tengo mi bufete, yo hago mis impuestos, a mí me traen dinero, a mí nadie me paga con cheque, o me pagan con cheque, pero no es personales. Un patrón. Es, ahí es como yo hago, y hago un schedule en mis impuestos, y ese es lo que yo me gano. Igualmente, llevar tú cuenta. Te lo puedes poner ahí lo que te gana y declararlo. Lo importante es cumplir con la ley para en el futuro, cuando es tu turno, cuando venga la reforma bien grande que le va a ayudar a todos nuestros indocumentados, 11 millones de personas. Usted ya está en la línea. ¿Por qué? Porque paradito califica. En fila. Así es. Y lo dice con esa confianza la licenciada, sí, María Rivera, porque ella le dio la mano al presidente Obama en Washington cuando fueron precisamente, fue por los soñadores. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Fue en abril del año pasado, ya casi un año, fíjese, antes que empezó la DACA y antes que empezó los cambios, porque el presidente está en nuestro lado. Él lo que quiere es hacer algo por el momento, y eso fue los dos cambios que hizo con una orden ejecutiva. No fue ley, pero eso es la ley en el futuro que esperamos este año, sí, quizás. Pero esa visita fue grande, bella. Fuimos 10 personas del área de la bahía, nos trataron muy bien. Le dijimos fuertemente al presidente, al ICE, al director de ICE, que no vamos a quedarnos con estas deportaciones, con esta tristeza que hay con las familias. Sí, pues no vamos a no, esto más. Ciertamente, por eso es que decimos pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Y usar esa unión que nos trae la fuerza, la seguridad, la confianza y no perder la esperanza. Familias, estamos hablando de asuntos de inmigración. Estamos recibiendo sus consultas con comentarios, consejos, sea una pregunta, un testimonio. Puede serlo anónimamente y hay líneas disponibles en el 415-951-4870, pues las tomamos después que escuchemos lo que me dijeron en la calle cuando les dije, vamos a hablar de esto a nuestros niños. ¿Qué piensa usted? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Yo venía de Nicaragua, de un país en guerra. A mi esposo le dieron visa, a mí no me dieron visa. Intenté venir legalmente por 3 veces y las 3 veces me deportaron. Vine ilegalmente y entonces por esas 3 deportaciones, entonces yo tenía un miedo grandísimo de aplicar por mi asilo político y por las cosas que tenía que resolver. Entonces fue precisamente la agencia de Canal Alliance quien pidió un récord mío, que uno legalmente puede pedir ese récord y no hay ningún temor por hacerlo. En ese paquete, pues uno tiene todo su historial y uno puede ver cuáles son las cosas que uno tiene que componer, o sencillamente no tiene nada de qué preocuparse. Por eso es que yo considero que es importante adquirir una asesoría legal, honesta. Estoy esperando residencia, pero estoy esperando desde el 2008. En mayo se cancela mi permiso de trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿será que voy a recibir mi permiso o mi residencia? Porque he llamado a mi abogado y hasta aquí no encuentro ninguna respuesta. Mi pregunta es la siguiente. Hace como 2 años apliqué con VAWA. Apliqué para mí y mis 2 hijos, pero ya me han venido 2 veces, 2 permisos de trabajo, pero no me han solucionado cuándo, si van a llegar, me van a llegar para mis hijos los papeles o para mí. No estoy segura y me gustaría tener unas respuestas. Bueno, yo deseaba saber si van a seguir estas ayudas para informarnos mucho mejor acerca de la migración y acerca de los estatutos o acerca de las leyes para estar bien protegido, y si nos pudieran orientar, se los agradeceríamos. Ciertamente, la información nos protege y nos orienta, así que informémonos. Varios puntos mencionaron estas voces que quizá podemos expandir un poquito con los invitados expertos. Hablaron de, por ejemplo, si uno ha sido deportado varias veces, ¿eso es razón para no atreverse a aplicar o es mejor declararlo y no mentir? ¿Qué nos dicen los invitados? nunca es bueno mentir. Eso es Teresa Foster. Porque realmente, pues, ¿qué creen? No es que migración tenga la bolita mágica, pero como dice, decía, ¿verdad?, esta persona, ella pidió su FOIA, o sea, quiere decir ¿el expediente? El expediente, uh-huh. Es el expediente que tiene migración de cada persona que estamos aquí emigrando o cruzamos, nos detuvieron. Entonces ellos lo tienen ahí. Entonces si uno va y dice, pero yo no hice nada, y le están sacando a uno las huellas. Uh-huh. Entonces es muy importante, si en un momento dado usted no se acuerda, siempre les digo, si usted no se acuerda si fue deportado, si usted no se acuerda si tuvo un DUI, si usted no se acuerda de que tuvo alguna violencia doméstica, bueno, vamos a sacar las huellas. Porque sí, esas son las huellas digitales. Las huellas digitales. Eso sí es una por persona y en eso sí no podemos engañar. En el FBI, porque inmigración le va a sacar las huellas. Pero también hay que sacar lo que le llaman el Freedom of Information Act, ¿verdad? Que es el FOIA, que tienen el derecho de hacerlo. Entonces, como decía esta persona, hay que recurrir con la persona que le da la mejor información para que usted tome la mejor decisión. Y ir así, a una organización de confianza, a un consultor privado de confianza. Aquí los que tenemos presentes en la oficina de ustedes, de Teresa y Sean Foster, la licenciada Rivera, por práctica privada también por su cuenta en el este de la Bahía. Sé que está bastante ocupada con estos casos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, mucha pregunta, así que aprovechémoslos. Pero sabemos, estas mismas otras personas que dijeron, pero el abogado no me responde. ¿Qué tal de esos ayudantes que después que reciben nuestro dinero no nos responden, no nos ayudan? A veces es que hay que esperar, pero que nos digan que hay que esperar. ¿Qué tal es eso de después de 2 años esperando del BAWA? Quizá nos explican primero qué es lo del BAWA. El BAWA es una ley que hace poco que se renovó en el Congreso. Tenemos esa protección para mujeres que son víctimas de violencia doméstica, que están con parejas que son ciudadanos o residentes. Y ese derecho es que ninguna persona tiene que estar bajo violencia en el hogar. Y con ese derecho uno puede solicitar la visa, que se llama la visa de BAWA. Y tiene que estar fuera de la violencia. Luego puede aplicar y tomar lo primero que le va a llegar es un permiso de trabajo. Uh-huh. Y ese permiso, con ese permiso y todos los permisos que llegan de inmigración, hasta la DACA, de asilo político, de cualquier beneficio, ese permiso uno tiene el privilegio de entonces solicitar su número de Social Security y luego puede ir al Departamento de Vehículos de Motores y tomar su ID, identificación legal y oficial, y su licencia para manejar. Así que estas son 3 cosas importantes. Así que si lamentablemente, desafortunadamente, ha vivido violencia familiar, violencia doméstica, puede pedir ayuda. Puede pedir ayuda y puede conseguir a través de BAWA, B-A-W-A. Y es B-A-W-A. Puede conseguir entonces un número de seguro social que le va a permitir a través de la de DMV, conseguir su identificación personal y hasta sacar licencia de conducir, tener permiso. Sí, exacto. Maravilloso. Sí. ¿Iba a añadir algo, Teresa Sean? Bueno, de BAWA, ¿verdad? Pues la licenciada tiene toda la palabra en eso, porque sí. Y es algo que fue muy, muy bueno, porque mucha de nuestra gente está bajo esa guillotina, como le decimos, por parte del esposo, ¿verdad? No te arreglo, o no te voy a arreglar. O si sigues así, no te arreglo. Vivimos rehenes en nuestros propios hogares. Pero también, ¿verdad? Cuando empezó a hablar María sobre su seguro social y su licencia, pues no olvidemos que tenemos también que lo de DACA, ¿verdad, Sean? ¿Por qué nos das los requisitos para una persona y qué significa DACA? Ok, así que ahora cambiamos lo de acción diferida, que esos son también otras buenas noticias que puede calificar y quizás no lo sabe. Sean Foster. Sí, como había mencionado María Rivera anteriormente, lo de DACA es una orden ejecutiva que salió el año pasado, ¿verdad?, por medio del presidente Obama. Entonces, no es propiamente ley y se renueva cada 2 años. No llega a ningún estado migratorio, ¿verdad? Pero le ampara mucho al individuo, le ampara mucho. Entonces, en el sentido de que con la acción diferida puede sacar su permiso de trabajo y de ahí sacar un seguro social. Así y de es, ahí bravo. Pasar a sacar su licencia de manejar en el estado de California. No en todos los estados, pero aquí por lo menos. Y hemos recibido muchos jóvenes ya enseñándonos su permiso de trabajar, enseñándonos su licencia en la oficina. Ese es un tremendo goce para nosotros ver eso. Es una satisfacción. Y para los requisitos en breve son, bueno, cuando hablamos de jóvenes es... Sí, uno tiene que haber llegado aquí antes de los 16 años. Uh-huh. Entonces, y desde el 15 de junio de 2007 tiene que haber estado residiendo aquí continuamente hasta por lo menos el 15 de junio de 2012, o sea, del año pasado. Tiene que estar o en la secundaria, en la prepa, o estudiando en el colegio o GED, ¿verdad? Sacando un GED. Educándose. Educándose, ¿verdad? Y eso se supone con una reforma migratoria en el futuro, esperemos muy pronto, va a haber algo del Dream Act y lo de DACA, esperemos que se pueda coincidir. Y amplificar, ¿verdad? Y amplificar, exacto. Porque sabemos, bueno, más detalles sobre eso, que es hora del calendario comunitario, pero de un anuncio comunitario, pero que sabemos, una comadre me estaba diciendo, ay, pero mi hija califica para todo esto, pero tuvo un DUI. Así y a veces es. Por haber cometido algún error así, uh-huh. ese problema de la ley, entonces no calificaría. No calificaría. Desafortunadamente, la ley está muy, muy exigente y es por eso que les decimos, cuidado. Por favor, cuidado con los DUIs. No tiene que tener algo. Y es bueno que lo rectifiquen para que entonces estén ellos no perdiendo su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Exacto. Bueno, familia, así que por muchas razones, cuidado con lo de manejar si se ha ingerido alguna sustancia alcohólica o drogas. Tenemos ahora, ¿es el anuncio comunitario o la visita comunitaria? Le ponen el micrófono ahora a nuestro compañero Alan. Alan está representando una causa muy linda. Él es uno de nuestros invitados y nuestros apoyadores en nuestros niños de muchas maneras, y también está apoyando la causa de los niños que tienen Kaiser. Tengo entendido que está escribiendo y ilustrando un libro del que contaremos luego, pero hoy hace un llamado a la acción de parte de todos nosotros. Le pasamos el micrófono, Alan. Muy buenos días, ¿me escucha? Sí, muy claro, adelante. Gracias. Marisol, invitamos a los radioescuchas de nuestros niños a que participen en la campaña para salvar la vida del niño Eduardo Grijalva. Eduardo es un niño de 6 años en San José, California. Él ya había sido curado de cáncer, pero ha sido rediagnosticado con una forma muy rara y agresiva de leucemia. Para salvarlo, necesitamos con urgencia encontrar un donador de médula ósea que le sea compatible. Pero algo que lo hace más difícil es que habemos muy pocos latinos registrados en el Registro Nacional de Donadores, por lo que hacemos esta atenta invitación a la comunidad. Usted puede ayudar a Eduardo y a su familia de dos maneras. Primero, atendiendo el evento de recaudación de fondos y donadores que vamos a tener el viernes 29 de marzo, de las 2:30 a las 7:30 p.m. en la escuela primaria River Glen School en San José. Y segundo, puede ser una donación a la cuenta de Eduardo Grijalva en Wells Fargo, con número de cuenta 683-298-4972. Y para más información, puede llamar al 408-990-5012. Muchísimas gracias. Oh, gracias a usted, Alan. Los mejores deseos para Eduardo, su familia, otros niños y familias que están pasando por algo tan, tan difícil, tan, tan doloroso para el cáncer. Así que ya sabes, familia, tenemos cita este viernes en la tarde en River Glen, la escuela media en San José, o mandando un donativo a la cuenta específica, y esto es algo muy asegurado y que pueda hacer una persona con papeles ni nada. Llamando al Banco Wells Fargo bajo este número le va directo a este niño. La donación de médula ósea, es difícil a veces encontrar a alguien compatible, y mientras más similares somos en raza, en raíces y demás, más probabilidades hay de encontrar ese pareo. Así que ojalá así sea. Familias, el tema de hoy es asuntos de inmigración. Contamos con 3 invitados expertos recibiendo sus llamadas al 415-951-4870, y puede escuchar directamente de nuestros consultores, Sean y Teresa Foster y la licenciada María Rivera. Hay espacio en el 415-951-4870 y es la misma línea con la que conectamos ahora con un compadre que representa la Unión de Campesinos. Es precisamente que estamos hablando de César Chávez en este programa, porque el 31 se celebra su día y hay muchas actividades en conmemoración de la causa que este gran líder, digamos que representó y que sigue muy viva. United Farm Workers, la Unión de Campesinos, a través de Juan Miguel Rubio, nos tiene este mensaje. Adelante, Juan Miguel. Bienvenido. Bueno, ¿me escuchas? Sí, muy claro, bienvenido. Muchas gracias por su trabajo. Está al aire. Gracias. Bueno, antes que nada, creo que es un profundo agradecimiento a ustedes por el trabajo que hacen y por dar la oportunidad a la comunidad de escuchar todo este tipo de buena información. Para eso estamos. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es que hoy, el día 24, vamos a tener una marcha aquí en la ciudad de Santa Rosa. Vamos a salir de Sebastopol Road hasta el centro de la ciudad. Vamos a estar marchando por una reforma migratoria, una reforma comprensiva que ayude a unificar a nuestras familias, que ayude a que no tengamos ese temor de estar saliendo a las calles, de manejar, de ir llevar a nuestros hijos a las escuelas, de ir a trabajar. En fin, que sintamos esa comunidad segura que tanto se ha hablado, pero que en realidad sea segura y que toda nuestra gente no sea más explotada, no sea más intimidada en los campos de California, que al final del día somos los que alimentamos a Estados Unidos. ¿Cómo es el jardín? A todos nosotros. No, ciertamente, y estas marchas, estas demostraciones pacíficas, pero muy, muy claras en su misión, en su propósito. Mientras más personas hay, mejor, ¿no? Más se nota la presencia y la determinación de los que creemos en esto. Sí, definitivamente es una marcha pacífica. Vamos a tener la oportunidad de marchar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros ancianos, de una manera ordenada, de una manera en la cual cívicamente vamos a exigir, a pedir que nos regulen, que nos den ese estatus que tanto necesita. Y no queremos estar pidiendo limosna, no estamos pidiendo favor, estamos pidiendo lo que realmente nos corresponde, porque somos ciudadanos, aunque nos consideran de segunda clase, pero eso es una cosa, un error, porque pagamos impuestos como cualquier otro, utilizamos los servicios como cualquier otra persona, contribuimos a la riqueza de este país. Porque recordemos que sin comida no hay industria, sin comida no hay nada. Entonces, la comida... Y es de los trabajos más duros, a veces bajo un sol inclemente, a unas horas increíbles, con una fatiga y unas condiciones de trabajo muchas veces muy inferiores a lo necesario. No sé si había terminado su mensaje o si se cayó la llamada, pero qué bueno que pudo decir dónde y cuándo precisamente hoy desde Santa Rosa, y como esto hay otras actividades en todo el país, en nombre de la causa que tanto César Chávez como Dolores Huerta, que aquí vive, y todos los seguidores han usado el micrófono para decir sí se puede. Así es, sí se puede. ¿Está todavía de vuelta Juan Miguel Rubio? ¿O le damos las gracias? Bueno, pues maravilloso. Estamos hablando de asuntos de inmigración, familia, y puede llamar al 415-951-4870 con su inquietud, interrogante, pensamiento o sentimiento. Retomamos la llamada de San Francisco del señor Jorge. Bienvenido a nuestros niños, Jorge. ¿Cómo podemos servirle? Adelante. ¿Aló? Jorge de San Francisco, está al aire. Comentario, consejo, consulta. ¿Hello? Sí, hello. Está al aire, señor Jorge de San Francisco. Sí, mi pregunta es esta. Yo trabajo para una compañía y me han pagado siempre como contratista. Uh-huh. Se me deducen dos cheques, me pagan con dos cheques. Un cheque dice embajador y un cheque dice gas. Mas nunca los he guardado. Y no tengo cómo demostrar a la IRS que yo tengo un gasto en este sueldo que yo tengo. Y nunca lo he hecho por miedo, porque la IRS ya me mandó que le debo no sé cuánto de dinero. Yo quiero hacer mis taxes porque quiero estar listo para el día que suceda algo bueno para nosotros. Eso. Así que a ver si lo entendimos. El señor Jorge es contratista, ha recibido por un tiempo cheques, pero ahorita no tiene como evidencia. Y IRS, el federal, está pidiendo las contribuciones por impuestos. Él quiere hacerlo, pero no tiene los datos. Les recordamos a todo el mundo, vamos a dar unas guías generales sin ver el caso específico. Obviamente no podemos dar un consejo directo, pero en normas generales, si no ha podido guardar las evidencias, muchas veces el empleador sí la tiene, porque todo esto está computarizado y le puede solicitar a su empleador evidencia de todos los cheques que ha recibido con sus fechas, sus números y demás, y eso viene con membrete oficial, obviamente. A ver qué más añaden los invitados. María Rivera. Bueno, me viene a mente, primeramente, yo soy abogada y no soy licenciado en hacer los impuestos. Entonces, lo mejor que le puedo avisar es que debe de ir a consultar con un profesional de los impuestos. Lo importante es intentar hacerlos y hacerlo desde por lo menos los últimos 3 años. Con la información que usted tiene, que le han dado cheques. Si no tiene los cheques, solicitar a su patrón de cuánto dinero le ha pagado en el pasado. Y el cheque de gas es un reembolso de un gasto. Y esos gastos sí se pueden poner en sus impuestos como un gasto legítimo de su trabajo. Lo importante es consultar con un profesional. Exacto. Y precisamente esto es una buena fecha para ir a las agencias comunitarias que tienen profesionales que gratis se califica, pueden arreglarle su planilla. No arreglarle, pero ayudarle a completarle. Exacto. Así que, de hecho, escúchese, quédese escuchando el programa, que al final vamos a poner el anuncio del Bank of the West, que es precisamente sobre cómo conseguir información donde las agencias están de manera gratuita con profesionales, voluntarios en su mayoría, están ayudando a las planillas, traiga todo lo que tenga y así muestra también su buena fe, su intención de someter sus impuestos con la información que tiene al presente. Así es. ¿Iba a añadir algo más, Sean Foster? Sí, estoy de acuerdo con María Rivera en que el señor caballero debe de solicitar o buscar la ayuda de un contador, obviamente, ¿verdad?, experto en impuestos. Pero si el caballero estuvo trabajando como contratista, ¿verdad?, entonces la empresa le debía de haber dado un lo que le llaman 1099. Entonces, si no tiene ese récord, el señor puede ir a la compañía a solicitarlo, ¿verdad? Y con eso también le ayuda mucho al contador empezar a reconstruir todo eso de sus ingresos. Cierto, así que esa es una hoja oficial federal, sí, con el número 1099 a la izquierda arriba, y ahí va a tener el resumen del año pasado, todo lo que sí. Lo que se reportó de su empleador que le dieron a usted como contratista. Sí, muy bien. Y lo otro que iba a decir, si usted canjeó los cheques en un banco en particular, el banco a veces también puede trazar todos sus depósitos y así también puede acumular. Se va a tener que convertir como en detective por aquí. Y por allá, ¿iba a añadir Teresa Foster? Sí, bueno, ya por último es, si el IRS le está ya cobrando, es porque el IRS yo creo que tiene esas 1099 que le mandó el patrón. Entonces, por eso es que... Ese señor Jorge tiene que tener esa copia o solicitarla si se extravió. Entonces, porque sí están conectados, así que excelente. Hay que tener cuidado. Esperemos que eso le sirva, señor Jorge. ¿Qué tal si también para que se premie después de tantas quehaceres, se vaya al Acuario de la Bahía en San Francisco, en el pie 39, donde puede llevar a sus niñas a aprender sobre la vida marina, como familia, la que trabaja tan fuerte como contratista y va a pagar los impuestos de su trabajo. El señor Francisco Herrera, de Honor Migrante, se llama el nombre de su CD, Trabajo Cultural Caminante, muy, muy, muy lindo, comprometido con la causa, escribió una canción sobre una familia que salió a lavar y se encontró con la migra y recordó cuáles son sus derechos. ¿Cómo los canta Francisco? Pero por eso, tenga o no tenga papeles, hay que saber sus derechos para poderse defender. No tenemos que mostrar ningún papel, no tenemos que decirle nada a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si la agarran, usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado. No tenemos que firmar un documento, porque seguro es para la deportación. Si ve a la migra ojeando por la calle, siga adelante como si no existiera, porque aunque buscan a quien se dé latino, persiguen a quien empiece a correr. Póngase trucha, tenemos el derecho de andar sin ninguna identificación. Sea cordial y no dé información, que la tranquilidad puede ser su salvación. Escuchemos eso bien. Así que mantener la calma, la amabilidad, no salir corriendo, que eso empeora la cosa. Sí se puede mantener silencio. Tenemos derecho a no cargar ninguna identificación y a llamar a un abogado antes de decir nada que pueda comprometernos, no firmar nada, que no estemos muy claros, que los estamos entendiendo y cuál es su propósito. Y esos derechos que los tenemos todos, con papeles, sin permisos o demás. El tema de hoy es asuntos de inmigración. Tenemos líneas abiertas, familia. Nos sorprende que todavía tenemos espacio en el 415-951-4870. Para ese número se comunica con nosotros y anónimamente puede hacer su consulta o su testimonio, comentario o consejo. Tenemos a las invitadas, los invitados expertos respondiendo a sus llamadas. Disculpe, Sean Foster, que aquí está con su esposa Teresa Foster, consultora de inmigración, y la licenciada María Rivera. Voy a repetir también el número de los donativos para la causa del niño Eduardo. Es un niño que tiene cáncer, ahora leucemia, necesita trasplante de médula ósea. Y el que tenga la amabilidad, por favor, más información, 408-990-5012. Todos podemos ayudar de una manerita u otra. Ahora sí están entrando las llamadas. No sé cuál tenemos lista pronto. Hay una del 415-408-408. ¿Qué me dices, Tito? Hoy parece que le pasamos el micrófono a Juan Miguel Rubio de la Unión de Trabajadores del Campo. No había terminado su llamada. ¿Qué nos dice United Farm Workers? Buenos días. Otra vez. La persistencia paga. ¿Sí, bueno? Sí, está al aire. No lo escucho bien. No, lo escuchamos muy bien. Se cayó la llamada, pero ahora sí está el aire muy claro. En breve su mensaje, que tenemos unas consultas pendientes, por favor. Ok. ¿Tiene algo más que decir? Porque tomamos los datos de la marcha de hoy. Lo único que quería comentar es esto de que para esta reforma necesitamos estar exigiéndole a nuestros representantes, tanto a los senadores estatales como a los representantes del Congreso. Podemos encontrar los teléfonos en los directorios telefónicos de nuestras áreas para llamarles y decirles que los ciudadanos son los que están exigiendo esto, que no sea una obra solamente de ellos, que sean los ciudadanos los que tengan esa necesidad de expresar y de esa necesidad de tener los papeles también. De hecho, si nos va a dar tiempo, vamos a tener una entrevista del senador Ricardo Lara precisamente sobre el Acta 23 que están proponiendo, y también tenemos la entrevista con el senador Lu Correa con el Acta 141. Así que hay varias cosas en la Cámara de Representantes y el Senado que van poco a poquito. Tenemos que ser pacientes, pero persistencias en hacer esas mejoras. Muchísimas gracias con su labor con la Unión, Juan Miguel, que vamos a tratar de acomodar unas cuantas consultas. Ya Tito me dirá si le toca... Gracias. No, gracias a usted. ¿Y si se puede? Sí, se puede. Adelante. ¿Cuál es la llamadita que tenemos pendiente? Por ahorita la tomamos. También tenemos unas guías sobre el tema de hoy que dicen así. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Si bien salimos de nuestro país de origen en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, tanto el llegar como el diario vivir, trabajar y educar a nuestros niños conllevan duros desafíos y dificultades. Recordemos, los niños absorben los temores, desconfianzas y tensiones de los adultos. Protejámoslos de preocupaciones y fuentes de estrés que no le corresponden. Los niños desarrollan complejos, prejuicios y actitudes discriminatorias si son víctimas o testigos de racismo o crímenes de odio. Ayudémosles a desarrollar un sentido de orgullo propio y a cultivar el respeto. Los niños aprenden de los adultos cómo enfrentar retos, sobreponer obstáculos y resolver problemas. Sirvámosles de buenos ejemplos. Procuremos información fiable, pues preguntando se llega a Roma, y persistamos con paciencia, que Roma no se hizo en un día. Adelante, familias, que sí se puede. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Pero el número a llamar hoy es diferente. Aquí hoy en el estudio de Univisión Radio, 415-951-4870. Es el número que marcó Gerson de Fairfax y le llegó el turno. Bienvenido a Nuestros Niños. Sí, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta para los abogados de migración. Uh-huh. Mi caso empezó en el 2007. Soy guatemalteco. Uh-huh. Tengo... ya 14 años en este país. Uh-huh. Pero tengo la dificultad de que yo tuve contacto con migración antes de cumplir los 10 años. Uh-huh. En este tiempo he estado peleando mi caso. Tengo una corte el 1 de abril. Uh-huh. Por asilo político. Uh-huh. Mi caso se ha complicado. He estado peleando por 4 o 5 años. Y en realidad estoy teniendo la ayuda de un abogado que al principio me estaba colaborando, creo que al 100%, pero ahora esta es la fecha que no hemos ganado nada. He estado bajo un programa que se llama ISAP, que es bajo monitoreo. Uh-huh. Uh-huh. Y tengo visitas de ellas en mi casa cada jueves. Uh-huh. Y tengo que estar con ellos en sus oficinas cada 15 días. Uh-huh. Y en realidad es algo muy agotador, ¿verdad? Quisiera saber, en mi caso ha avanzado muy bien en corte y tengo corte final ahora de este lunes en 8, ¿verdad? El primero de abril. Ay, los mejores deseos, señor Gerson. Vamos a ver si con la información que nos dio tenemos unas guías generales. Empieza la licenciada María Rivera. Para empezar, primeramente lo que dijiste que está en el país, cuando tuviste contacto con ICE, estuviste en el país menos de 10 años. El remedio que tuviera si no tuviera el contacto, 10 años es el mínimo tiempo para uno pedir lo que se llama la cancelación de deportación, que es un remedio que cuando está en la Corte de Inmigración le toca a las personas que tienen por lo menos 10 años antes que le entreguen la notificación de acción que lo van a tratar de deportar. Entonces, como no tenían los 10 años, entonces el otro remedio es el que le toca a ustedes, el asilo político. El asilo político es cuestión de prueba. ¿Qué prueba usted puede mostrar en su tribunal con su testimonio? ¿Qué es el miedo, el temor que uno tiene para regresar a su país? ¿Cuáles son las condiciones en el país que uno no puede regresar? Ay, sabemos, esos casos son complicados. Como dijo el señor Gerson, es una lucha, toma así tiempo, es más que inconveniente, muchas veces es frustrante y deprimente. Ojalá tenga que sienta suficiente apoyo emocional, social. Por falta de tiempo, vamos a guardar su número y le llamamos luego con calma. Me gusta darle seguimiento a llamadas como estas con más tiempo, que sea fuera del aire, para asegurarnos de que también está consiguiendo todo lo que merece de parte de sus abogados, señora. Y más importante que nada, póngase fuerte. Usted tiene una oportunidad de hablar con el juez, que es la que va o el que va a decidir su caso. Su testimonio es importante para esa fecha. Exacto. Y por eso tenemos que hablar con la verdad, pero también con emoción, no dejarnos intimidar, porque si ciertamente es por intimidación que no podemos regresar a nuestro país, tenemos que decirlo, aunque nos salgan lágrimas, aunque nos salga, porque es muy doloroso emocionalmente. Le vamos a enviar unos boletos para el Bay Area Discovery Museum, que queda en el condado de Marin, donde usted vive, Gerson. Esperemos que le sirva. De San José, Erika, comentario, consejo, consulta. Bienvenida a nuestros niños. Si no está Erika, pasamos al... Sí, salió al aire, sí. Yo tenía una pregunta. Hace 11 años tuve deportación voluntaria, pero a los 6 meses me volví a entrar al país. Me casé y tengo 10 años de casada. Mi esposo nada más es residente y no se ha hecho ciudadano por el temor de que al llenar la aplicación y ponga mi información vaya a ser deportada nuevamente. ¿Eso sería así como trabajaría o sería mejor que el tomo trate de hacerse ciudadano? Interesante. Cuando se trata de pareja, donde uno sí y el otro no. ¿Qué dicen los invitados? Teresa Foster. Bueno, sería muy bueno, sobre todo, que él sí piense hacerse ciudadano. Él es residente, claro que migración le va a pedir la información de su esposa y qué estatus migratorios tiene. Pero no se mete mucho en eso. Entonces, sería excelente que él pudiera hacerse ciudadano, pero si no, ¿verdad? Por ese temor como residente permanente. Entonces, los residentes permanentes pueden hacer una solicitud para su esposa, pero aquí nuevamente veo que pues ella fue deportada. Entonces, aquí sería muy bueno, ¿no crees, María, que tenga el FOIA, que pida el FOIA? Definitivamente. Uh-huh. Repitamos lo que significa FOIA. Son las siglas en inglés del Freedom of... Freedom of Information Act, las letras son FOIA. Y es todo el expediente que tiene el gobierno en Erika. en este caso. Y toma un poquito de tiempo, pero vale la pena esperar a ver lo que se puede hacer en su caso, porque lo que te voy a notar es cuando uno sale bajo de una orden de salida voluntaria y entra de nuevo, esa entrada de nuevo se convierta su salida uh-huh. voluntaria en una deportación. Entonces, es muy problemático lo que va a ser, como ellos miran la reentra, pueden mirarlo como recidivista y ahí se pone más duro el problema. Esperemos que eso le sirva, señora Erika. Los boletos del Children's Discovery Museum, que tiene unos dos niños pequeños por los cuales seguir luchando, por los cuales no perder la esperanza, por los cuales tocar esta y otra puerta, y lo antes posible, porque en todo están diciendo los expertos que toma tiempo. Así que no solamente paciencia, sino también que no haya decidido empezar hoy mismo a hacer esas llamadas, esos trámites, sí, recoger los papeles, hacer esas llamadas. ¿Qué nos dice Marco? Oh, que Álvaro. Álvaro, el próximo está listo también. Y mire cómo va el tiempo. Adelante, Álvaro, comenta. Consejo, consulta. Una consulta. Buenos días, doctora Marisol. Y muy bonito su programa, como siempre. Nuestro programa, ¿cómo podemos servirle? Mire, nosotros y mi esposa y yo tenemos aquí casi 25 años en ese país. Ajá. Y la pregunta es, nosotros tenemos nuestro hijo más grande, ya tiene 20 años, tenemos 4 hijos y un bebé de 10 meses, todos son ciudadanos americanos, pero nosotros no hemos podido arreglar papeles. La pregunta es, ¿nuestro hijo más grande, él nos puede pedir como hijo de nosotros o no? Y el más grande, como ya es mayor de edad, ¿tiene 20 años? Tiene sí, que tiene esperar. 20 años. Sí, tiene sí. que esperar un Mari, añito más. ¿Esa es Teresa Foster? ¿Qué dice? Un ratito más. ¿Verdad? Sí. Que se espere. ¿Hasta cuándo? Hasta María. Que tenga uh-huh. el niño 21 años, entonces uh-huh. el niño te puede solicitar a usted y otra solicitud para su esposa. Y yo casi siempre le digo a las personas 3 meses antes que empiece que tenga su 21 años, vengan a la oficina para empezar a acomodar todos los papeles necesarios para presentarla, solicitar el mismo día que cumple años. Así que si ya tiene 20 y medio, tenga todo lo listo y a los 3 meses llame a una oficina de abogados, de consultores de inmigración de confianza. Eso es lo que estaba diciendo Teresa Rosa. Sí, y eso es muy bueno porque, o sea, ya hay muchísima gente que ya tiene más de 20 años aquí, doctora Marisol, y que están esperando que ya el hijo, dice, sea mayor, así que por favor, tiene que tener 21 años. Es muy importante porque nos llaman, y yo creo que María también está de acuerdo, muchísima gente que dice, ya tienen 18 años, y si me voy a otro estado y tiene 18 años, ¿y por qué mi suegra, la amiga de mi tía, me dijo que a los 21 años? Así que hasta los 21 años es cuando puede un hijo hacer la solicitud. Qué lindo regalo de cumpleaños, ¿cierto? Para Exacto. toda la familia. Los mejores deseos. Álvaro, boletos para el Tech Museum para su familia con jovencitos. ¿Y cuál es la próxima? Ismelda Anónima, Ismelda de San José. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí, yo tengo una pregunta. Mi hijo tiene 20 años, acaba de cumplir 20 años. Yo me lo traje aquí desde que tenía un añito de edad. Uh-huh. Y quiero preguntar si él califica para la, ¿cómo se dice? La acción DACA, diferida. ¿Acción diferida? Así es. Sí, basado él en se graduó de la escuela cuando tenía 18 años de la high school, no está estudiando. Bravo. Empezó a trabajar en un tattoo shop. Lo que ha hecho, se ha tatuado todas sus manos y su parte de su cara. So, él tiene como se dice, no está seguro si por estar así tatuado. Qué bueno que ha hecho esta pregunta. Vaya a dar problemas. Que valga la aclaración. Muy bueno. Inmigración no puede discriminar porque alguien esté tatuado. No todo el que está tatuado es que es pandillero. Sean Foster. Bueno, exactamente. Tiene toda la razón en eso. Pero también inmigración, sobre todo ICE, se pone a sospechar, ¿verdad?, de cierto tipo de tatuaje. Sí, porque si uno está relacionado con pandillas, eso es un elemento que te puede descalificar en cuanto a DACA. Así que mucho cuidado al ponérselo, si se los puede quitar o borrar, o los puede explicar, porque a lo mejor no es así. María Rivera. Exacto. María. Pero lo bueno de DACA es todo es por papel. ellos no van a tener una entrevista si no hay algo especial en el caso, no, pero rutinamente es papel. Y sí, hay que mandar foto, pero es de la cara. De la cara nomás. Con cuello alto, corbata. Pasaparte. Exacto. Mira, una de las cosas importantes que tiene esta mamá, qué bueno que llamó, porque como ella hay muchos que están con el temor de que si califica o no califica, esto es una gran oportunidad para todos estos chiquilines que entraron antes de los 16 años y que les van a llamar para una cita para sus huellas. Entonces, en esa cita, pues van a poner que todo esté bien, así que nada más rectifiquen, ¿verdad?, que estos chiquilines no estén relacionados con drogas, no estén relacionados con pandillas y con DUIs, así que es su caso se ve bien. Prometedor. Y les vamos a mandar volantes. DUI familias es conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas. Como ya estamos cerrando, está Anónima y está el senador Lara, que me dice, Marco, que estamos de carrerita. Anónima, pongamos el consejo o el comentario de Anónima. Adelante, ¿cómo podemos servirle? ¿Aló? Está al aire, señora Anónima. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la noticia que están dando, es bueno para ayudar a uno. Bueno, mi pregunta es, hace muchos años yo cometí un felony en el 94. Uh-huh. He ido con abogados diferentes, unos me dicen que tengo que ir a un criminal para uh-huh. que tal vez me bajen la sentencia. Uh-huh. Otros me dicen que no puedo hacer nada. Entonces yo estoy bien confundida en qué puedo hacer, que no sé si seguir investigando o mejor esperar que los años pasen a ver si, no sé, si hago un milagro que me hagan un perdón. Más calmita le damos más información directa, pero la pregunta, cuando ha habido un delito grave en nuestro expediente, ¿hay que ir primero a un abogado de criminalidad? Es correcto, que debe de eso, se llama post-conviction relief. Uh-huh. Después que uno esté condenado, puede a ir a la corte donde fuiste condenado y mirar si ese caso se puede abrir de nuevo por una causa que no tiene que ver con inmigración, solamente algo pasó en su caso que no está correcto, se abre de nuevo y luego ese delito se borra para los propósitos de inmigración, que es lo más importante. Si lleva 20 años sin otros delitos, es otra evidencia de que, bueno, todos hemos fallado. ¿Con qué cierra, que ya nos están poniendo la musiquita de cierra? Teresa Foster. Claro que sí. Pues al contrario, muchísimas gracias. Recuerden, ¿verdad?, que es importante para todos nosotros estar al tanto sobre una reforma migratoria, pero recuerde, siempre siempre busque la mejor información para tomar la mejor decisión. ¿Un teléfono para su oficina? Claro que sí, con mucho gusto, es el 707-255-8666 en Napa. Y ahí está Sean Foster también. Pues simplemente que no pierdas la fe, porque la reforma está cerca. Por ahí viene. ¿El teléfono de la licenciada María Rivera? 23, área 510, 237-5666, a las órdenes. Y muchas gracias, César, doctora Chávez. Marisol. Para eso estamos. César Chávez nos dijo, desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Gracias a nuestro equipo, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger en la producción, Tito Donis en el teléfono, a nuestros padrinos y a ustedes, familias, por estar como radioescuchas, tanto nuestras familias migrantes como quienes les sirven de apoyo, enseñándole a los niños con su ejemplo, talento, conciencia, persistencia, que en la unión está la fuerza. A nuestros invitados, gracias, gracias, gracias de corazón. Teresa Foster, Sean Foster, María Rivera, Sócrates ahí atrás, gracias por venir. Familias, adelante, que sí, sí se puede. Puede. Gracias. Adelante. Nuestros niños. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. El productor es Marco Berger. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Fue un anuncio comercial pagado. KBBC, KBBS.